esta política. La Argentina tiene que crecer en base a un gobierno que diga la verdad. Aunque le cueste, haga la changa. Y mentir es gravísimo. ¿Por qué ha ocasionado esto? Obviamente, eliminación de precio máximo, mínimo, sugerido. Yo creo que esa descripción, Roberto, que vos hacés, expresa la angustia de muchos argentinos que sienten frente a esta tormenta que estamos atravesando, que esto puede terminar en una crisis similar a otras del pasado. Pero yo me divierto. A mí los precios me generan adrenalina. Yo me divierto en el riesgo, chicos. Vos te preocupás por el tema de la devaluación. ¿Por qué te preocupaste antes? No estamos viviendo en la Argentina con la tranquilidad que solíamos hacer. Sé perfectamente todas las cosas que deben estar pensando y sintiendo. Y las sé porque yo también lo siento. Por eso voy a explicarles por qué estamos pasando lo que estamos pasando. Por qué cuando parecía que veníamos bien, sentimos que volvemos para atrás. Será un gran año para todos. Qué lindo es dar buenas noticias. Muy buenas tardes. Comenzamos un nuevo programa de 33 de mano, el programa de radio del colectivo Al Margen. En este caso, el programa número 135. Mi nombre es Mariela Martínez. Buenas tardes, señor Fabián Agosta. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Aquí desde la FM del barrio, la 98.1. Desde el barrio de Virgen Misionera, saludamos al resto del equipo, a Julia Viajoli y a Javier Barrera. Y también a un integrante de nuestro equipo más grande, del equipo de comunicación que nos está escuchando en este momento, a Ramiro, que está allí en la marcha y vamos a mantener una conversación con él. Buenas tardes, Ramiro. Hola, Mariela. Hola, Fabián. ¿Cómo les va? Bien, gracias por atendernos y vamos a, bueno, por ahí a ubicar a la gente en de lo que estamos hablando. Estamos hablando de esta marcha que entendemos tiene como consigna, como lema, o lo que ha agrupado a la gente allí es el no desguace del Estado. ¿Dónde están ahora, Ramiro? No el desguace del Estado, no el ajuste que impulsa el gobierno nacional en cabeza Mauricio Macri. Dirigido también por el Fondo Monetario Internacional y las políticas de ajuste que impulsan, ¿no? Estamos en este momento en Moreno y Onelli saliendo hacia el centro cívico, una marcha que tiene aproximadamente dos cuadras intensas de gente, o sea, bastante populosa, y la verdad que muestra mucho algo que la gente, mucho del pueblo argentino está pidiendo, ¿no? Que es la unidad del movimiento obrero, porque está encabezada por la CTA, mucho del UNTER, pero también está la CGT, la CETEP, algunos partidos políticos, una fuerte presencia de la gente de la que está luchando también por el presupuesto universitario, la gente de las universidades pidiendo por la universidad pública. La verdad que una presencia muy grande repudiando una política que deja a un montón de trabajadores desocupados, a un montón de estudiantes sin educación y a un montón de la población sin políticas estatales que puedan ayudarlos a enfrentar esta crisis, ¿no? También creemos que está la gente de la ciencia y la técnica, de la ciencia y la tecnología de nuestro también de nuestra ciudad. La ciencia y la tecnología, más al final, está Sierra del CONICET. También están ellos acá, porque bueno, todos fueron parte de víctimas de este ajuste que empieza el gobierno nacional, en donde se cierra el ministerio como el Ministerio de Salud, Hola. Bueno, parece que se ha cortado la comunicación, pero más allá de volver a intentar luego con Ramiro, cuando esta marcha daba inicio, él pudo entrevistar a algunas de las personas, a dos en este caso. Vamos a escuchar ahora a uno de estos testimonios, en este caso al delegado regional de la CGT Zona Andina, a Luis Cionfrini, en una pequeña entrevista que ha hecho nuestro compañero Ramiro en la marcha que se está realizando aquí en Bariloche en el día de hoy. Bueno, estamos con Luis Onfrini, secretario general, delegado de regional de la CGT Zona Andina y Comarca Andina. Bueno, Luis, contame un poco cómo vivís esto, que se puedan unir la CTA, la CT, la CGT, atrás de este ajuste feroz que impulsa el gobierno nacional. Y bueno, esto lo venimos trabajando ya hace un tiempo con las distintas centrales, cada vez se va acrecentando más la crisis, el ajuste cada vez es más feroz. Hoy está en peligro el puesto de trabajo, no solamente de los empleados públicos, sino también de los privados. El dólar nos pulverizó el salario, ya la paritaria no alcanza. Bueno, hay muchas cosas y yo creo que eso hace de que tenemos que estar unidos, ya tenemos que dejar de lado un poco las banderías y las cosas que nos puedan estar separando. Junto con la CGT y la CTA, y las dos CTA y la CT, ya venimos realizando varias manifestaciones. Hoy estamos con el acompañamiento también de la AT de Río Negrina. Así que bueno, creo que esto se va acrecentando, se va haciendo y bueno, y la gente que viene particular, que viene con, también a tener una presencia, porque creemos que es la única forma de poder parar esto, ¿no? ¿Se puede torcer el brazo del ajuste? Y para eso estamos acá. ¿Sí? O sea, tenemos fe de que sí. Las condiciones son bastante complicadas, pero yo creo que siempre, digamos, el pueblo argentino siempre dio muestras de madurez, de tener una cierta paciencia, y cuando estalla la paciencia, estalla el escarmiento, así que yo creo que esta situación que se está dando, que parece que es muy complicada, yo creo que hemos visto otras situaciones y se han ido llevando. Tenemos que empezar a verlo, que esto hay que cambiarlo, si no, no tenemos que quedar cada uno en su casa y esperar que nos vengan a buscar. ¿Qué se piensa hacer para el 25? Y el 25 seguramente va a ser un paro. No nos han llegado, digamos, indicaciones de movilización. Creo que va a ser un estilo del paro como fue el último paro que tuvimos. Así que, y bueno, creemos que también eso ya ha demostrado, porque acá hay una particularidad, que no solamente, hoy estamos un poco al frente de las organizaciones obreras, porque la política no está dando respuesta, y al no dar respuesta a la política alguien tiene que dar, y yo creo que hoy las organizaciones obreras son las que están dando. Y han tenido bastante cautela en haber tomado, mucha gente nos dice cómo no hacen un paro, por qué no hacen esto, pero estamos sabiendo también la situación que está viviendo la gente, que al estar extrema es bastante complicado a veces una manifestación, mantener la seguridad, y el gobierno a veces está esperando que se desemboque un poco para reprimir, porque tienen todo un aparato esperado para eso. Así que creemos que va a ser no va a haber manifestación, pero hasta ahora no tenemos. Es muy probable también, por lo que nos han dicho compañeros de Central, de que pueda adelantarse el paro. ¿Cuál es tu mensaje para los compañeros despedidos del Estado, para los compañeros que están sin saber qué va a pasar en el futuro? Y decirle que tengan esperanza es bastante poco. Yo les digo que no están solos. Nosotros estamos acompañándolos y los vamos a acompañar a ellos y a todos los que estén en esa situación. Para eso están las organizaciones gremiales en la calle. Bueno, muchas gracias, Luis. Volvemos entonces al centro de nuestra localidad con Ramiro y la marcha que se está dando en estos momentos. Ramiro, preguntarte si en algún recorrido está pensado acercarse hasta agricultura familiar de aquí de nuestra localidad, o si ya lo hicieron. La verdad que no sabría decirte. Hay presentes trabajadores de la Secretaría de Agricultura Familiar. Es probable que la marcha se dirija hasta allí al final. La idea era esa en un principio. ¿Y en estos momentos continúan marchando entonces? Recién salió la marcha de Onelli y Moreno y ahora está yendo para, o sea, bajando por Moreno. Bien, ¿y se piensa, sabes más o menos cuál es el recorrido? Me imagino que van a terminar en la Plaza de los Pañuelos. Seguramente van a terminar en la Plaza de los Pañuelos como se acostumbra, ¿no? Bueno, volvemos a comunicarnos con vos, pero antes Fabián te va a hacer una consulta. ¿Qué tal, Ramiro? Muy buenas tardes. ¿Cuál es la sensación que ves vos en la gente? Porque venimos de una semana, en realidad de bastante tiempo de marcha, pero esta semana en particular hubo diferentes movilizaciones, la movilización de los de las organizaciones sociales también ayer en Bariloche, el tema del abuelazo por los derechos y los recortes en PAMI. ¿Cuál es la sensación que ves vos en la gente en general a la hora de marchar? Mira, yo veo que la gente, uno podría pensar que está saturada de marchas y demás, pero veo que hay mucha participación de la gente, hay mucha gente que tiene ganas de salir, poder hacer algo, poder expresarse ante la situación sofocante de lo que es el contexto nacional, ¿no? Entonces, hay mucha presencia de gente en la calle en este momento, mucha presencia de los partidos, lo del abuelazo, los estatales que se estuvieron moviendo toda esta semana, la verdad que no ha mermado eso, calculo yo, fruto de la indignación que generan estas políticas, ¿no? Ramiro, estaremos compartiendo a lo largo del programa los audios que nos estabas mandando, te agradecemos, y bueno, cualquier novedad que haya de ahí del centro de Bariloche, te pedimos que nos avises y te volvemos a llamar. Dale, Fabián, muchas gracias a vos. En 33 de mano estuvimos hablando con nuestro compañero de Al Margen, Ramiro, y la marcha en contra de los recortes, de los diferentes recortes en el Estado Nacional. Escuchábamos en 33 de mano a Man Ray con Están rompiendo todo. Hola, soy Cristina Raffanelli. Quería invitarlos a la presentación de mi libro Malén Cuyén, Mujer de la Luna, 7 de septiembre a las 19 horas en la Biblioteca Carrie Lafken en Los Coihues. Ahí nos vemos, va a haber un cierre de música también con Santiago Rapoport, Nehuen Rapoport y Victu de la Puente. Los espero ahí a todos. En octubre, las mujeres de todo el país nos encontramos en Trelew. Creiku kashpaikupi ashpapuarmisina. Ancestros Nikuna, Akita y Achaitapas Kwaiku. Munainiku, Kausaiman, Wajiaiku, Makanakunaikupach. Na tiempokan, Boliakunaipaj, Subyakaj. Confiamos en nuestra fuerza como mujeres de la tierra. Nuestros ancestros nos dan poder y sabiduría. Nuestro amor por la vida nos llama a la lucha. Es tiempo de volver a ser una. Nos queremos plurinacional. Para que todas seamos visibles. Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir. 33 de mayo. Lo mejor de todo esto es que esto no es aislado, esto no es solo algo que pasa acá. Un recorrido desde el viento en la montaña. Y esto me llena el corazón de entusiasmo. Hasta la espuma del mar. 33 de mayo. Gracias por marcar el camino y elegir la verdad, aunque a veces incomode. El programa del colectivo Al Margen. Y estamos en el programa número 135 de 33 de mano. Nos podés escuchar, aparte de por la 98.1 del dial, también por fmdelbarrio.caster.fm. Recordemos también que estamos atentos al Facebook, tal vez una forma media rapidita de mandarnos algún comentario que nosotros lo podamos tener acá presente en el programa del día de hoy, que recuerden, estamos en vivo hasta las 20 por FM del Barrio. Y algunas cuestiones que tienen que ver con el arranque de nuestro programa de hoy, en la previa de esta comunicación telefónica con la cual teníamos ganas de iniciar la serie de notas de hoy, que es esta marcha que se está desarrollando en este momento rumbo al Centro Cívico de Bariloche por el no recorte del Estado. Previamente escuchábamos una edición que tenía que ver con una de las tantas políticas que eran algo así como el hijo del diablo y que de a poco el gobierno las va recauchutando y las va volviendo a poner en marcha o incentivando, una política que prácticamente se la había dejado morir, que era los precios cuidados, donde hasta en un determinado momento la idea era ir discontinuando este programa de precios controlados, de precios básicos de la canasta, y que desde hace no mucho tiempo se ha reactivado porque los muchachos ven que si no, no hay manera de controlar alguno, por lo menos, de los precios que nosotros vemos todos los días en las góndolas. Este nuevo relanzamiento del programa de precios cuidados va a tener un total de más de 500 productos. Uh-huh. El tema es encontrarlos muchas veces, ¿no? Porque en los supermercados del interior del país hubo quejas de asociaciones de consumidores porque en determinadas cadenas de supermercados no se ponían los productos de precios cuidados, sino que algunos nada más, no todos como era en su momento obligación. Y por otro lado, referido a este tema también, hemos recibido un comunicado de la Federación de Almaceneros Minoristas, Autoservicios Alimenticios de la provincia de Buenos Aires, porque no se los ha invitado a participar de este programa. También estaría bueno agregar el tema de los panaderos, ¿no? Buscarle alguna vuelta. Escuchábamos en diferentes notas con el aumento de la harina y los insumos lo que está aumentando el pan, pero también la cantidad de panaderías familiares que están cerrando, sobre todo en la provincia de Buenos Aires y en diferentes lugares del país también. Así que por ahí sería una manera de incentivar también a los negocios de los barrios, ¿no? Que todo se centralice en las cadenas de supermercados. Claro. Esto de empezar a salir con uno de todos, de empezar a salir de esta costumbre de necesito algo, voy al supermercado. Por ahí empezar a mirar si hay una línea de precios cuidados también en los almacenes de los barrios sería una manera de que la ganancia se reparta un poco más. Claro. Y es un poco lo que los pequeños almacenes estaban pidiendo, ¿no? Que es el comunicado que vos decías que nos había llegado. Y a propósito de eso, nos llega el aviso de Claudia Baigorria, quien es docente universitaria, integrante de CONADU Histórica, informando ya que CONADU y que la CETERA no van a firmar este acuerdo salarial del sector docente universitario y preuniversitario, así es que vamos a continuar, me imagino, con un plan de lucha de las universidades en lo que queda de estas próximas semanas. Sí, en algún momento de este 33 de mayo vamos a estar tratando el tema universidades también. Este 5 de septiembre se conmemoró un nuevo Día de la Mujer Indígena. Es una fecha que se conmemora desde el año 1983 en homenaje a una indígena guerrera peruana. Su nombre era Bartolina Sisa, quien fue cruelmente asesinada. Ella y su comunidad hacían resistencia al colonialismo, a la usurpación de una cultura ajena a ellos, y bueno, fue capturada. Y en su honor, entonces, a esta mujer indígena peruana, se celebra todos los años el Día de la Mujer Indígena. Hubo diferentes conmemoraciones en diferentes países de Latinoamérica. En particular, y referido a este tema, nosotros hablamos con Isabel Guala, ya que ella viajó hasta Brasil para encontrarse con otras mujeres en el Encuentro de Mujeres Indígenas que se realizó allí. Ella, bueno, nos va a contar ahora sobre qué fue a exponer y con qué se encontró en este encuentro. Avisamos que, bueno, la comunicación fue cortita porque estábamos en países diferentes y parece que todavía estamos en un siglo mucho más atrás que el 21, así que las comunicaciones no son fluidas, pero vamos a escuchar entonces. Ella hace referencia a este encuentro de mujeres indígenas y también hace referencia a la extradición que está pidiendo el gobierno chileno de uno de sus hijos, de Facundo Jones Guala, y la resistencia que está dando su familia y la comunidad mapuche en relación a este tema. Vamos a escuchar a Isabel. Voces al margen. Primero me voy a presentar, Mari Compuche, Compulamien, Compugonul, Compunien, Nichehuala María Isabel Piñén, Juliloche Guariameo Tanitugún, Nahuel Guapicuché, Nahuel Guapicuché Tanitupalme, Juliloche Pitahuinca. Bueno, fui invitada a participar al encuentro de mujeres indígenas de pueblos originarios acá en Brasil. Por eso vine para estos lados y he estado dando entrevistas con respecto a la extradición del lonco Facundo Jones Guala, mi hijo, y también hablando de Fausto Jones Guala, mi otro hijo que está con pedido de captura. Y hablando también de la problemática del pueblo mapuche, la muerte de Rafael Nahuel, la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado, y también solidarizándome con las luchas de los pueblos y de las mujeres acá en estos lugares. Un plan sistemático de terrorismo de estados que se está llevando a cabo en Latinoamérica para sacar las riquezas que todavía quedan, ¿no? Como el agua, la minería, los minerales, la plantación de la soja, de forestales, hidroeléctricas, el fracking, quitándole las tierras a los pueblos originarios para poner sus grandes empresas en los lugares. Y eso es algo similar a lo que pasa tanto en Chile como en Argentina. Creo que en estos tiempos la mujer empezó a llevar la delantera porque a los hombres los están matando, a los jóvenes los están matando, persiguiendo, encarcelando. Entonces es la hora de que las mujeres levantemos la voz, y en todos los territorios está pasando lo mismo. Bueno, Facundo está en la unidad 14 de Esquel, preso nuevamente después de que la Corte Suprema reafirmara la extradición, y esperando ahora que haya una respuesta favorable después de que la ONU se pronunciara diciéndole a Argentina que no puede extraditar al lonco Facundo Jones Guala por varias razones que hay incumplidas, varias leyes que están incumplidas dentro de lo que está en la Constitución y los tratados internacionales, como el del trabajo de la OIT, 169 de la OIT. Voces al margen. Días de desempleo, días de salir a pelear. Es que vamos. escuchamos a Ataque 77 en Días de Desempleo. Alas remonta vuelo desde su nuevo nido. El 10 de septiembre cumplimos 31 años y volvemos a apretar el botón rojo. El lunes 10 desde las 10 horas sintoniza FM Alas. Y esta vez te queda prendida. Alas remonta vuelo desde su nuevo nido. Sobre la 25 de mayo como antes. Sí, pero un poquito más al sur. A la altura de la Plaza Seferino Namuncura. Desde la plaza se ve la antena, ¿eh? A solo 2 cuadras de la San Martín. Como para el Piltri. Una casita de chapa, es una casita de chapa. Acércate con algo rico para compartir. El lunes 10 desde las 10. Compartimos todo el día acá. Trae tus instrumentos y tócate un tema. Y encima... Cumplimos años. El 10 de septiembre cumplimos 31 años. 31 años en el aire. Y ahora, bueno, salimos del aire un toque para construir este estudio y volvemos el día de cumple. Ahí estamos, en 25 de mayo, 654. En tierra propia ahora. Claro, tierra comunitaria, liberada, autónoma. Eso. Porque echamos raíces. Pásate a conocer la radio, deja un regalo, un comentario al aire. FM Alas, 89.1. Hola a todos, somos la Murga Los Herederos de Casó y queremos invitarlos especialmente este miércoles 12 a partir de las 21 horas en la Escuela de Arte a la Llave a compartir una jornada de murga, música, resistencia y compromiso. La entrada es a la gorra, así que obviamente están todos invitados a participar, a los compañeros de las organizaciones, a toda la gente que nos haya visto compartiendo alguna jornada, que nos haya visto en la calle, que nos haya visto en algún espacio. Va a ser un buen momento para compartir murga con los herederos de Casó y música con Mahatma este miércoles 12 a partir de las 21 horas en la Escuela de Arte La Llave. Muchas gracias y están todos más que invitados. Cultura no para, así que reiteramos, miércoles, herederos de ahí en la llave, entrada a la gorra. Tuvimos oportunidad de verlo esta semana en otro escenario a los herederos de Casó. Están afiladísimos los muchachos y las muchachas ahí de Jamaica. Así que un saludo grande el miércoles en la llave a la noche. Y un tema que venimos tratando aquí en 33 de mano, como no podía ser de otra manera, es la situación actual de las diferentes universidades del país. Pero la idea es buscarle también una vuelta, porque si no, como venimos diciendo, nos pasamos hablando de reclamos y reclamos y reclamos, y la idea es mostrar también que más allá de la conflictividad económica, de recortes en diferentes políticas, se siguen haciendo infinidad de actividades que tienen que ver con todos los ámbitos, y especialmente en el ambiente universitario ocurrieron esta semana y van a ocurrir un montón de actividades. Por eso estamos comunicados con Fabián Viegar, referente de comunicación de la Universidad de Comahue, aquí en la sede de Bariloche. ¿Qué tal, Fabián? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Fabián? ¿Cómo estás? Y un gran saludo a toda la audiencia. Fabián, empecemos por lo que no podemos eludir para esta entrada, que es el tema, la situación, en realidad, la situación económica de la universidad. Venimos, hacemos un poco un raconto, un sinnúmero de actividades y manifestaciones que confluyeron en la marcha de la semana pasada, y en este presente, un montón de sedes universitarias en todo el país que se han decidido de parte de los estudiantes la toma, y algunas cuestiones puntuales en lo que tiene que ver con declaraciones de referentes de los diferentes gremios, con que es que, por ejemplo, la Universidad de Quilmes no llega a fin de año con el actual presupuesto que tiene, y esta locura también de la sede de Exactas en la ciudad de Buenos Aires, que hace 5 meses que no tiene gas. ¿Cuál es la situación de la Universidad del Comahue en este momento? Bueno, está en el mismo marco de situaciones, donde estamos hablando de instituciones públicas que dependen de presupuestos nacionales, dependen también de partidas, o sea, de partidas presupuestarias, por un lado, que implican cuestiones edilicias, de mantenimiento, y también de los sueldos de los trabajadores de esas instituciones. Pero también estamos hablando de personas, y la universidad pública es un espacio en donde lo que se busca justamente es construir lo que nosotros hemos denominado soberanía educativa. Un, espacio donde la gente transita, es una institución por donde la gente transita, y no solamente se recibe, también por allí se encuentra con otras realidades, se encuentra con otras problemáticas, comprende el conocimiento en términos también de comunidad, en términos de encontrar los problemas comunes, ¿no? Como decimos, en la universidad aprendemos a entender que tu problema es mi problema. Y eso habla de una forma de construir relaciones y de construir pensamiento de una manera muy particular, que justamente lo han podido hacer históricamente en Argentina las universidades públicas. Por eso también entendemos que muchas veces es objeto justamente de ajuste, es objeto de dinámicas, de discursos, de críticas sobre la universidad, principalmente porque de ahí sale la masa crítica que después recorre otras instituciones. O sea, no es casual que la gente que pasa por la universidad pública identifica rápidamente problemáticas que pareciera que son ajenas a nosotros, que pareciera que no tienen que ver con la realidad cotidiana de las personas, pero en la universidad aprendemos a entender que determinadas medidas de ajuste, determinadas políticas, son justamente situaciones y políticas públicas que nos afectan a todos. En este momento, la Universidad del Comahue tiene un gran déficit financiero, principalmente tiene atraso en dos partidas presupuestarias importantes, que además viene acarreando un importante déficit en las partidas anteriores, desde enero, que recién fueron, digamos, la mitad de febrero hasta mayo recién fue pagada durante fin de mayo, junio y julio, con lo cual lo que se pagó ya traía un enorme atraso en la inflación. O sea, cuando se recibió el dinero que correspondía a febrero, la inflación ya había pasado de un 20 hasta casi un 40%. Así que imagínense que ahora que todavía nos deben dos partidas presupuestarias, lo dificultoso que es llegar a todas las cuestiones que necesitamos pagar, como no solamente los servicios, sino Bariloche, el club, por ejemplo, tiene que pagar los gimnasios para los profesorados de educación física, las salidas de campo para biólogos y estudiantes de educación física también, un sinnúmero de cuestiones que son parte del presupuesto universitario más allá de los sueldos de los docentes, ¿no? Fabián, y como para hablar de todo esto que motoriza a la universidad, que son los docentes y que son los alumnos, ¿cómo está, decíamos esto, de que en muchas universidades del país se ha decidido la toma? ¿Cuál es la situación de la Universidad del Comahue referido a este tema? Bueno, el Comahue ha tomado un rumbo diferente en ese sentido. Principalmente, bueno, lo que se han discutido, se han hecho asambleas, desde hace meses se vienen haciendo asambleas en las diferentes sedes, algunas asambleas estudiantiles y otras interclaustro, otras docentes, que tienen que ver con también con la construcción dentro de cada claustro. Y lo que ha ocurrido es que en el club se han reunido el lunes pasado los estudiantes, un grupo importante de estudiantes, de casi 200 estudiantes, a debatir la propuesta que se había tirado desde la Facultad de Humanidades de Neuquén, proponiendo justamente la toma de toda la universidad. Entonces, la idea era que el lunes cada sede discutiera qué pensaba hacer, y el martes se debatió, de hecho, esta decisión a nivel de toda la universidad. Lo que ocurrió es que lo que pasó en el CRU pasó en toda la universidad, que es que los estudiantes entendieron que la toma no iba a aportar a las relaciones entre los estudiantes, que no iba a aportar realmente a mover la vara. Lo que se analizaron muchos estudiantes era que a este gobierno no le importaba mucho si se tomaban o no las universidades, que era en todo caso un impacto mediático que podía llegar a durar un día o dos, pero que después lo importante era realmente movilizar a las calles a la universidad, mostrar lo que hace la universidad, difundir las actividades, seguir pensando, seguir creando, seguir generando participación y unión entre los claustros. Y que si se tomaba la universidad, se iba a dejar afuera a una enorme parte de la comunidad estudiantil, y eso a largo plazo iba a ser perjudicial, así que eso se votó en el CRUB. Después eso, bueno, se volvió a discutir a nivel de toda la universidad en Cipolletti, y una enorme asamblea, calculamos más o menos 2.000 estudiantes, decidieron por amplísima mayoría la negativa a la toma, pero con un montón de actividades en Cipolletti, Neuquén, han hecho tomas, han cortado rutas, acá estamos haciendo, bueno, las clases públicas y un montón de actividades que me gustaría contarles, ¿no? En el caso de Bariloche, ¿qué cantidad aproximada, ¿no?, de docentes y de estudiantes concurren a la Universidad del Comahue? Al CRUB actualmente concurren entre 1.500 y 2.000 estudiantes y tenemos unos 400 docentes, más unos 20 no docentes también. Y vos hablabas de las actividades y un poco la idea es contar esto, ¿no? Cómo no quedarse solamente en el reclamo, que es importantísimo, pero mostrar también diferentes formas de construcción. ¿Qué estuvo pasando? Sí. Justamente creo que hay una visión bastante compartida de que algunos repertorios de lucha de alguna manera sirven un montón para determinados momentos, pero que no alcanzan, ¿no? No alcanza con el paro, no alcanza con algunas medidas, y hay que también mostrarle a la comunidad y muchas veces hasta a los propios compañeros qué es lo que se hace. Entonces se han pensado un montón de actividades para sumar a las medidas de reivindicación y de protesta por el presupuesto. Entre ellas, clases abiertas, además de las clases públicas, bueno, que ustedes ya la semana anterior, este miércoles una clase abierta que se llamó Neoliberalismo, Educación y Salud, que se dio en el hall del club. También, bueno, después, además de la asamblea que les contaba, y se están planificando varias cosas. Por un lado, mañana va a estar, no, perdón, hoy, antes se me está pasando una cuestión, hoy a las 20 horas se va a pasar una película sobre la educación, se llama La Educación en Movimiento, es una película de Malena Noguer y Martín Ferrari. Se va a pasar a las 8 de la noche en el Aula Magna del CRUB. Es un documental sobre la educación en toda América Latina, han pasado por más de 10 países, han hecho más de 100 entrevistas, y por lo que cuentan es una interesante y muy rica experiencia para pensar la educación desde otros puntos de vista. Después mañana sábado a las 7 de la tarde hacemos un nuevo ciclo, llevamos las bandas al CRUB, que son las bandas de la sala de ensayo comunitaria de Gumpiuqué, que otra vez van a tocar en el aula magna también, y esta vez con la consigna de En Defensa de la Educación. También se suman al reclamo, así que también invitamos a toda la comunidad a participar de este evento. Después el martes habrá una charla sobre historia que se llama 100 años de la universidad pública, que está articulada desde la carrera de historia y desde varios grupos de investigación, por ejemplo el Mateneo de Historia. La va a llevar adelante Luciano Arancibia Agüero, que es becario de CONICET, pero también va a haber muchísimos docentes más. Y eso va a ser el martes a las 18 horas en la sala de prensa del municipio. Y la idea es, bueno, seguir haciendo más actividades también, ¿no? Fabián, y por último, ¿hubo inauguración de aulas también? Sí, la verdad es que entre todas las cosas que están pasando, creo yo rescato como dos cuestiones muy importantes que la verdad es que también nos ponen felices dentro de la malaria, ¿no? Por un lado, todo este movimiento de gente. Estamos como realmente nos hace sentir que cuando uno no se siente solo en la calle, cuando uno puede ver que la gente se moviliza y activa frente a esta situación, ya de por sí es reconfortante. Y además cuando le pone el cuerpo al trabajo con las ganas que hemos visto hoy pasaron dos cosas muy importantes para nosotros. Por un lado es la inauguración del módulo de aulas, que hace muchos años que veníamos trabajando para que se terminaran. Es un un proyecto de dos grandes aulas en dos pisos, que tienen cada piso un juego de baños. La idea es que tuviese cuatro aulas, pero bueno, el presupuesto que se pidió en su momento después no alcanzó para la totalidad de la obra, pero bueno, son dos aulas muy lindas que se inauguraron hoy, proyecto desde el 2011 que se viene pidiendo y que llegó, bueno, la plata con una partida del gobierno anterior a fines del 2015. Y se acaba de terminar de construir y, bueno, hoy lo pudimos inaugurar porque hoy teníamos la Semana de la Ciencia en la universidad, que es un espacio donde las escuelas vinieron a la universidad a ver cómo hacemos ciencia, cómo se hace docencia, cómo se trabaja en la universidad, y pudieron participar de más o menos 15 stands o más, charlas, talleres, han pasado por los laboratorios y cómo trabajaba, cómo se investiga, con qué herramientas. Los docentes, investigadores, armaron muestras para que los chicos de las secundarias pudiesen ver, tocar, oler, jugar. Estuvieron profesores de educación física armando una tirolesa, gente de estadística y de zoología explicando cuáles eran las estadísticas en toda la cuestión de los perros en Bariloche, cómo afecta justamente la forma de tratar a los perros y la forma de tenerlo, ¿no? Hablan justamente de tenencia responsable y un sinnúmero de actividades que hicieron que hoy pasaran cientos de pibes por la universidad y vieran cómo se trabaja, y allí estuvieron docentes, investigadores, estudiantes colaborando en este nuevo edificio, así que es un hermoso día. Fabián, te queremos agradecer por tu participación en 33 de Mano. Seguramente estaremos manteniéndonos en contacto por este y otros temas. Vamos a tratar de estar el martes ahí en la charla esta de reforma universitaria 100 años, que también es un buen momento para aprender de historia y darnos cuenta de todo lo que atacan cuando atacan a la universidad pública. Y bueno, saludar también que hubo un corredor que trabaja ahí en la Universidad del Comahue, que tuvo una carrera importante en Suiza participando en este momento y salió número 100, una persona formada en la Universidad del Comahue, Charly Galossi. Así que muchísimas gracias, Fabián, nos mantenemos en contacto. Muchísimas gracias a ustedes. Abrazo. En 33 de Mano estuvimos hablando con Fabián Viegas, referente de comunicación de la Universidad del Comahue Bariloche. Es el tiempo que mece la cuna del hombre, es el hombre que fluye a un tiempo mejor, el que acumula. Música barilochense. En 33 de mano escuchábamos a Cardo Manso con Es el Tiempo. Bueno, estamos con Nega Aractis, titular, secretario general de ATE Bariloche, hablando un poco de la situación de los trabajadores del Estado y los trabajadores en general en relación a este ajuste del Estado Nacional. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por estar aquí participando de esta actividad como medio. Bueno, obviamente que la repercusión de todas estas medidas que viene aplicando el gobierno nacional de Mauricio Macri, de un recorte salvaje para los presupuestos de todos los organismos del Estado Nacional, que implica desaparición, el desguace de organismos del Estado, como está ocurriendo en este momento en la Secretaría de Agricultura Familiar, donde ha dejado prácticamente a la mayoría de los trabajadores en la calle. Una política que obedece a los mandatos del Fondo Monetario Internacional y que lo que hace es más que nada es agravar la situación de crisis que hoy afecta a la población, a todos los argentinos. Esta política, digamos, de ajuste que aplica el gobierno nacional no solamente perjudica a los trabajadores del Estado que quedan afuera sin trabajo, sino que también castiga a la población a la cual nosotros como trabajadores del Estado le brindamos nuestro servicio. Sí. Para poner un ejemplo, de la Secretaría de Agricultura Familiar, un organismo que lleva más de 20 años brindando asistencia técnica a los campesinos, a los pueblos originarios, a los pequeños productores, hoy se quedan sin esa posibilidad. Hay 12.000 familias en la provincia de Río Negro que van a quedar afectadas por estas medidas. Obviamente que esta no es la única situación, el único organismo afectado. También están siendo afectados el Ministerio de Trabajo, el CONICET, CONEA, el INTI, el INTA. Bueno, todos los organismos hoy están sufriendo estas consecuencias de esta política de recorte presupuestario. ¿Cómo pensás que se puede llegar a salir de esta situación? ¿Pensás que hay una vuelta atrás? ¿O no? ¿O cómo lo ves, digamos? Sí, nosotros decimos que, bueno, que siempre este pueblo argentino ha enfrentado estas políticas neoliberales, estas políticas de ajuste, y hemos enfrentado la crisis. Tenemos ejemplos de históricas luchas y a este gobierno ya le hemos puesto frenos y hemos logrado, digamos, retroceder medidas. Obviamente que es un gobierno que está respondiendo a intereses que son totalmente ajenos a la mayoría de los trabajadores y la mayoría del pueblo. Responde a los intereses de unos pocos, de unos empresarios, de los dueños de hoy, de lo que controlan, digamos, los resortes de este país. Pero esta respuesta contundente, como es la jornada de hoy acá en nuestra ciudad, donde hemos confluido distintas centrales, la CGT, la 2CTA, la CETEP, la Corriente Clasista y Combativa, y todas las organizaciones, partidos políticos y una cantidad de vecinos, que seguramente esa es la respuesta que estamos dando y que seguramente va a llegar a los oídos y a la vista, digamos, del presidente de la nación. Así que esta tiene que ser la profundización de este camino, es lo que vamos a lograr derrotar esta política. Edgar, ¿cuáles son los siguientes pasos? Bueno, nosotros lo que tenemos ahora la semana que viene desde ATE es un paro nacional el día 12, justamente por todos estos motivos que estamos planteando, y vamos a confluir en un paro nacional el 24 y 25 junto a la CTA de los trabajadores, la CTA autónoma, y el 25 junto con la CGT. Yo creo que ese va a ser también un hecho histórico en el país, donde toda la población, todos tenemos que salir a la calle para decirle basta a este gobierno hambreador, entreguista y represor de Mauricio Macri, y pelear y pugnar por un gobierno a favor del pueblo y los trabajadores. ¿El 25 vamos a movilizar? El 25 nosotros seguramente vamos a estar en la calle y esperamos y vamos a hacer todo lo posible para que todos, también la CGT y todos podamos estar en la calle y como estamos hoy en este momento. Muchas gracias. Gracias. Y lo que estamos escuchando, acabamos de escuchar, tiene que ver con la concentración que se está dando aquí en el Centro Cívico de Bariloche por el no al recorte del Estado, este no enorme que por ahí empiezan a escucharlo desde algún lugar del poder político. Continuamos en 33 de mano con los contenidos preparados para el día de hoy. En este caso vamos a darle lugar al micro de Derechos por la Igualdad. Hemos intentado relacionar los temas de legislación y género con algunos de los contenidos que estamos tratando en el programa del día de hoy. Así es que vamos a escuchar el micro Derechos por la Igualdad. Género y Derechos Humanos, un espacio de DEPORI. Derechos por la Igualdad. Género y Derechos Humanos. Derechos por la Igualdad. En relación a los derechos de los pueblos originarios, hay como algunos marcos jurídicos específicos. Tal vez el más importante o el más conocido sea el convenio de OIT, el convenio 179 de OIT, de la Organización Internacional de Trabajo, que es como un marco regulatorio general a nivel internacional de lo que son los derechos de los pueblos originarios. En relación a las mujeres indígenas específicamente, en realidad podemos remarcar que obviamente, digamos, están amparadas e incluidas en toda la legislación que a lo largo de todos estos micros nosotras venimos abordando, como son las convenciones contra toda forma de discriminación contra la mujer, violencia, digamos. Obviamente podemos encontrar enmarcado algunas cuestiones específicas dentro de lo que son esas convenciones. Menciono esas convenciones porque en orden, digamos, de jerarquía jurídica son como las más preponderantes, ¿no? Las más importantes. En el caso de la convención incluida dentro de lo que es el artículo 75, inciso 22 de nuestra Constitución, que siempre nosotros hablamos, si bien no hay referencias específicas a mujeres indígenas, habla de algunos derechos específicos que pueden tener las mujeres rurales, por lo cual alguna de estos preceptos o de estos reconocimientos parecerían tener una importancia singular a la hora de hablar de mujeres originarias. Y esto, siempre también quiero hacer la salvedad, como muchas deudas del feminismo o de los feminismos, siempre hay como distintas cuestiones que se van entrelazando, ¿no? Y no es lo mismo cuando nosotros hablamos de una mujer urbana, de una mujer blanca, de una mujer que ha podido tener acceso a una educación formal, que cuando hablamos de mujeres en áreas rurales o mujeres que puedan estar en situaciones de mayor vulnerabilidad o de mujeres de pueblos originarios. Siempre digamos que son distintas manifestaciones y son como las diferencias dentro de las diferencias, ¿no? Y muchas veces esos factores, siempre decimos, agravan condiciones de discriminación. Si bien la discriminación por el hecho de ser mujer o por cuestiones de género es un factor preponderante, hoy visibilizado, imagínense si nosotros seguimos agregando situaciones y factores de discriminación que van de algún modo como exacerbando, digamos, la vulneración de derechos. Por eso a veces se dice que como deudas de los feminismos, también la idea es ver y abarcar qué es lo que sucede con cada uno de los colectivos dentro del gran colectivo de mujeres, ¿no? No es lo mismo cuando se habla de los temas que se hablan, ya te digo, en un caso urbano, en un caso rural, pero si nos atenemos a lo que es la convención, en este caso te puedo decir que hay algunos derechos específicos que los estados partes, en este caso hablamos también, por supuesto, de Argentina, de nuestro país, o sea que Argentina tiene la obligación de considerar, la convención dice específicamente, ¿no?, considerar problemas particulares que confrontan las mujeres y los papeles más que nada que desempeñan en lo que es la sobrevivencia económica de las familias, ¿no? Y en particular en aquellos sectores económicos que no estén monetarizados o informales o, digamos, incluso a veces de mayor precarización en el circuito económico de un país, ¿no? Y también en este sentido el Estado tiene la obligación de tomar las medidas apropiadas para mantener, digamos, el estatuto de protección de derechos de estas mujeres. Fundamentalmente, alguna vez de las cuestiones a las que el Estado está obligado, algunas medidas que nosotras llamamos de acción positiva, o sea, son medidas que se toman para reparar de algún modo esa inequidad o esa falta de paridad, mediante lo cual se requiere una política activa del Estado para volver a poner en este marco de igualdad o de equidad y que sea un punto de partida igualitario y equitativo, ¿no? Esas son las que nosotras llamamos medidas de acción positiva. En este caso, el Estado está obligado a tomar esas medidas para que las mujeres puedan participar y beneficiar del desarrollo rural, garantizar la participación en la elaboración y ejecución de planes de desarrollo, que puedan tener acceso a servicios adecuados de atención médica, beneficiarse directamente también de lo que son algunos programas de seguridad social. Lo digo particularmente en un momento donde estamos asistiendo a un innegable y gravísimo retroceso en materia de, no digamos de asistencia del Estado y de presencia del Estado en políticas activas públicas, con este desguace que se está operando actualmente, digamos, parecería ser que todo esto es una letra muerta, pero bueno, nuestro Estado está obligado, ¿no?, a alguna de estas cosas que estamos comentando. Por ejemplo, digamos, también en estas obligaciones que tiene el Estado, digamos, está el de facilitar estas medidas de organización de cooperativas. Nosotros sabemos también lo que es para la Línea Sur de organización cooperativa, sabemos el papel que juegan en esta economía, digamos, las mujeres, muchas de ellas pertenecientes a pueblos originarios, participar, ¿no?, garantizar que estas mujeres puedan participar en estas actividades comunitarias, tener acceso a todo tipo de créditos, préstamos agrícolas. Bueno, se me ocurren todas estas presencias y lo estoy diciendo, y vaya particularmente también un especial recordatorio a la tarea de la Secretaría de Agricultura Familiar, que esta semana ha sido o ha sufrido un desguace importantísimo a nivel nacional y también a nivel local aquí en Bariloche, con todas las tareas que muchas compañeras y compañeros también venían efectuando, ¿no? Entonces, bueno, enlazar todo esto que hablamos, que son los derechos y que seguramente tenemos que tratar de recomponer con lo que nos está sucediendo. Género y derechos humanos, un espacio de D por I, derechos por la igualdad. Género y derechos humanos, derechos por la igualdad. Estamos escuchando en 33 de mano a Claudia Puyó con Baño de Damas. 33 de mano. Un recorrido desde el viento en la montaña hasta la espuma del mar. 33 de mano, el programa del colectivo Al Margen. Continuamos en 33 de mano, programa número 135. Arrancamos nuestra segunda hora de programa. Estamos en vivo hasta las 20 por FM del Barrio. Saludamos y agradecemos a los compañeros y compañeras de FM Conexión, con quienes estamos haciendo dúplex en este momento. Así es que muchas gracias por estar allí también con nosotros, aquí en este vivo. Y de las radios que van a retransmitir nuestro programa a lo largo de la semana, vamos a saludar a FM Libre Cooperativa, a FM Gente de Radio y a FM Los Coihues de aquí de Bariloche. También vamos a saludar y agradecer a FM Cumeñuque en Comayo, a FM Alas en El Bolsón, que está inaugurando el aire, así es que en un ratito vamos a tener novedades frescas del asunto, a FM Encuentro de Viedma, a FM Caleuche en Esquel, a FM Fogón en El Hoyo, a FM Pocahuyo en San Martín de los Andes y a FM Petú Mogueleín en El Maitén. Ahora sí, vamos a... Me pisó, ya no digo más nada. Vamos directamente a la comunicación telefónica, entonces. Estamos comunicados en este momento con Denali Egraf. Espero estar diciendo el nombre bien. Él es integrante del colectivo que vuelve a poner al aire a FM Alas desde aquí, desde Bariloche. Le mandamos un saludo enorme a todos los compañeros del Bolsón y contamos así una interna. Desde una de las radios nuevas se ve la otra radio nueva, porque la gente de La Negra también está en construcción de su nueva sede. ¿Qué tal, Denali? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo les va allá? Bien, muy bien, Denali. Bueno, en principio festejar esta vuelta al aire de FM Alas, la verdad, imprescindible, sobre todo para todo lo que tiene que ver con la comunicación en la Patagonia, festejar este regreso y en sede propia, una sede autogestiva. ¿Cómo es esto? ¿Cómo se están viviendo esta previa a los festejos del día lunes? Y muy bien, también muy agitado porque quedan mil tareas que hacer, pero bueno, es así el proceso. Como salimos del aire ya en Año Nuevo, básicamente, porque terminó nuestro contrato de alquiler en la casa que alquiló Alas durante 20 años, a fin de año, bueno, nos fuimos, cortamos el aire, salimos a buscar un terreno, habíamos hecho toda una campaña para juntar los recursos necesarios para comprar un terreno propio, porque tomamos la decisión de ya buscar un nido permanente, en vez de seguir alquilando y seguir ahí a la deriva ante los antojos del mercado inmobiliario, que quién sabe, bueno, alquilás, después te tenés que ir de vuelta y nada, dijimos, vamos a echar raíces, hicimos un tremendo esfuerzo con un montón de gente, que nada, todo el mundo colaboró con el proyecto y pudimos comprar un terreno y nada, desde marzo que estamos construyendo y bueno, ahora vamos a inaugurar la primera casita de estudio de Alas ya en territorio autónomo, como nosotros decimos, porque ya está, ese pedazo de tierra ya se liberó del mercado y ya pertenece a la comunidad. Estamos ahí, tenemos la antena clavada que, como bien decís, se ven las antenas entre Alas y La Negra. Nos dimos cuenta ahí en los primeros días, empezamos a mirar, mira, allá está La Negra, y de arriba para abajo también se nos ve desde allá arriba donde está La Negra. Y nada, ahí felices de estar dando este paso enorme que es volver a transmitir. Bueno, ¿y cómo se vuelve al aire? Contanos un poco cómo van a ser las actividades del día lunes. Mira, como siempre, nos hubiera gustado tener todo preparadito como para salir con todos los cabos atados, pero bueno, como siempre, uno hace lo que puede y llega lo que puede y vamos a salir como salgamos. Es decir, no es que tenemos toda una programación armadita para salir, sino que vamos a poner todos los equipos y salir al aire, y sobre todo siendo el cumpleaños de la radio también, dijimos, bueno, ya es la fecha, tenemos que salir, vamos a salir al aire. La idea es invitar a toda la gente a pasar, a dejar su comentario, a participar del día, al aire o fuera de aire, para quienes estén por acá por Bolsón, o llamar, quienes están más lejos, y nada, como reconectarnos con toda la gente que ha participado de Alas a lo largo de los años, que ha escuchado Alas, que pueda contar algo de lo que ha sido la radio para cada uno, ¿no? En su vida y en la historia del Bolsón y la comarca y la Patagonia. Entonces, bueno, estar ahí y estar, o sea, tenemos un montón de gente que vamos a estar ahí coordinando, así que los locutores y locutoras vamos a ir cambiando a lo largo del día, y nada, pasar música, comentarios de personas que pasan, o sea, medio espontáneo. Tenemos un par de entrevistas con personas históricamente relacionadas con la radio que ya pautamos porque están en otros lugares, que sabemos que nos vamos a llamar, pero nada, de estar ahí y que sea el festejo del cumpleaños número 31 de FM Alas, y el festejo de haber vuelto al aire ya en territorio propio. En 33 de mano estamos hablando con Denali, integrante del colectivo FM Alas, nuevamente al aire. Denali, vos decías hablar con la gente acerca de lo que significa Alas en su vida. ¿Y en tu vida qué significa Alas? Qué pregunta. Mira, yo vivo en Bolsón hace 16 años, y el primer año que llegué, una persona que conocí tenía un programa en Alas y terminé en el programa durante un rato, un par de veces, fue una vez, después me invitó de vuelta y nada, como que empecé a habitar la casa, y a partir de ahí como que empezó mi relación con Alas. Fue cambiando a lo largo de la historia, o sea, hice algunos programas y después ya hace 8 años empecé a integrar ya el colectivo de la radio en sí, digamos, la parte de la coordinación y la gestión de la radio misma. En diferentes momentos hice programas de música, de noticias, participé de diferentes formas, pero para mí ha sido siempre un lugar de encuentro también, y eso es algo que queremos tener vuelta en este nuevo lugar, porque Alas, más allá de ser una radio, también era un punto de encuentro para un montón de gente. Entonces, antes de participar propiamente de la coordinación de la radio en sí, yo siempre pasaba por Alas. Y era como, bueno, uno iba ahí a ver un recital, pero a encontrarse con gente, siempre cerraba la puerta y había alguien y pasaba algo. Entonces, es como el nuevo desafío para este grupo que estamos ahora gestionando la radio, es generar ese nexo en el nuevo lugar, porque estamos un poquito más alejados del centro, si bien no mucho más, o sea, estamos a 15 cuadras de donde estábamos antes. Sí. Pero bueno, estamos un poco más alejados del centro y todavía no tenemos todo el edificio con el Zoom que teníamos antes. Ahora tenemos un 6x4, estudio, operación y un lugarcito como para sentarse y tomar mate. Pero bueno, proyectamos y soñamos todavía con armar un Zoom, armar un espacio grande para poder hacer un montón de cosas, no solo radio, sino volver a tener, digamos, la pata cultural que teníamos con el Zoom y gestionar eventos para artistas locales y visitantes, y charlas y talleres y todo lo que involucraba a Alas, y más cosas, porque ahora teniendo más espacio y más lugar, o sea, podemos pensar en miles de cosas, o sea, aprovechar ese pedacito de tierra para todos los proyectos que podamos soñar, desde un taller de radio hasta una huerta u otras cosas. Nada, como que las posibilidades son infinitas, ahora hay que arremangarse. Denali, teniendo en cuenta este tiempo de abstinencia de aire, ustedes, para el que no conoce Alas, es una radio que a lo largo de estos 30 años de historia, una de las características es la fuerte presencia social de Alas en las calles, hecho que se vio claramente en evidencia con toda la problemática que tuvo que ver en torno al tema del agua, los reclamos por el agua, los reclamos en torno al lago escondido. Con este tiempo de abstinencia de aire, ¿se plantearon una continuidad histórica o hay nuevos planteos a incorporar en lo inmediato en la grilla temática de Alas? Y por el momento pensamos en la continuidad histórica y cierta renovación, pero más pensando desde lo logístico, o sea, cosas que viste cuando vas armando la grilla o armando cuestiones logísticas de la radio, que unas cosas van quedando así porque fueron quedando así, y bueno, ahora que podemos empezar de cero, ayuda a acomodar algunas cosas, pero en cuanto a la temática y la mirada social de la radio, claramente se piensa mantener la continuidad histórica, volver a tener hasta más presencia en la calle que antes, y podemos, o que últimamente, porque en diferentes momentos la radio tuvo más o menos presencia en la calle, básicamente por gente, digamos, por tener más personas disponibles para ser móvil, diferentes enfoques, como es el nombre de la red que integramos todos nosotros, pero bueno, lo vamos a ir viendo. También este tiempo de abstinencia, como decís, como que nos tuvo en otro lugar, o sea, tuvimos que tener la cabeza en el hormigón, los tirantes, los tornillos, la chapa, la aislación, la masilla para el duro, o sea, como que cambiamos de rumbo totalmente y de rubro. Entonces ahora es acostumbrarnos de vuelta a hacer radio, porque estuvimos haciendo una radio, pero ahora vamos a hacer radio. Y nada, volver a ver cómo nos acomodamos y cómo nos encontramos frente a la consola, al micrófono, y disfrutarlo. El otro día que hicimos un programa especial el 1 de agosto para el primer aniversario de la desaparición de Santiago, logramos poner todos los equipos de forma medio provisoria y hacer un programa y después cerrar, llevarnos los equipos porque teníamos que seguir trabajando. O sea, lo hicimos en medio de la obra. Pero bueno, fue como un tentempié para nosotros. Decir, ah, claro, esto era hacer radio. Y nos emocionamos mucho y ahora poder hacer ya radio todos los días, bueno, es como volver a meternos en el caldo. De Nali te va a hablar mi compañera Mariela Martínez. Bueno, por todo lo que estabas comentando recién, para muchos colectivos de comunicación, ALAS siempre ha sido un ejemplo de construcción colectiva, y en relación a esto preguntarte qué se siente, cómo se vive esto de tomar decisiones colectivamente. Siempre difícil, pero siempre vale la pena. O sea, si digo, sí, está todo re bien y es lo mejor, teniendo, porque viene con todas sus dificultades y desafíos y todo lo que tiene que ver con un grupo grande, porque por suerte somos un grupo grande. Uh-huh. Y bueno, entendernos entre todos y todas, y tratar de ponernos de acuerdo, ver hacia dónde vamos, cómo, cuál es la prioridad, bueno, son discusiones largas siempre, que vamos llevando como podemos. Es así, es un proceso grupal y nosotros lo hemos encarado así, como que es fundamental para nosotros que sea un proceso de un grupo horizontal, autónomo, que no dependemos de nadie y que no tenemos jerarquías dentro de nuestro grupo. Mm. O sea, bueno, tiene todos sus desafíos, pero lo vamos llevando adelante. Uh-huh. Es lo que toca y es una experiencia nueva. Digo, no es nueva en el sentido de que lo venimos haciendo hace tiempo y hay otros que lo vienen haciendo antes, pero es nuevo en el mundo tratar de plantear cosas así, como que no tenemos una fórmula para seguir. Uh-huh. O sea, vos decís, bueno, vamos a generar una empresa, necesitamos un gerente, necesitamos un secretario, necesitamos esto, la jerarquía funciona así. Fulano le dice a Mengano que tenés que hacer, el departamento marketing hace tal cosa y el departamento producción hace tal cosa, y bueno, como que ya se sabe la receta. Nosotros no tenemos la receta, y entonces la vamos inventando, y bueno, a veces pinta más para acá, a veces pinta más para allá, y lo vamos experimentando y corrigiendo sobre la marcha. Pero bueno, es el desafío y así lo vamos haciendo. Y dentro de todo, digamos, con todos estos desafíos, la verdad que es un placer sentir que en este momento, que no sabemos cómo está este momento en cuanto a la coyuntura política, social del país, haberse proyectado para adelante. O sea, veíamos muchos grupos que estaban en repliegue y nosotros el año pasado dijimos, no, vamos para adelante, vamos para un lugar propio, independizarnos de todas estas tantos oleajes que nos pueden agarrar y el alquiler y todo, y bueno, vamos para adelante y construimos y pudimos hacerlo, pudimos comprar un terreno, pudimos juntarnos los fines de semana a levantar una casa y nada, fue entre los saberes que teníamos en el grupo, había quién sabía más de carpintería y quién sabía más de electricidad y quién sabía más de albañilería y lo fuimos haciendo y quien no sabía de nada iba y aprendía de quién sabía más y también metía mano y nada, como que pudimos hacerlo. Denalí, lo estamos haciendo. Agradecemos muchísimo este tiempo, no queríamos dejar de felicitarlos y de celebrar esta vuelta al aire y este cumpleaños, y saludos para todos y todas en este festejo que van a tener allí en el Bolsón este lunes. Buenísimo, muchas gracias por llamar y desde ya que un abrazo igual desde acá de Bolsón y a compartir los aires de vuelta como veníamos haciendo con 33 de mano y la radio de ustedes. Escuchamos a Daniel Denalí, integrante Denalí Graf, integrante del colectivo Alas del Bolsón. Escuchando la Armada Cósmica con el galáctico noticiero de Robert Plant. Mauricio, uno de sus caballitos de batalla es frenar con la inflación, que dice que es el gran mal de la Argentina en los últimos años. ¿Tiene alguna fórmula? ¿La puede explicar cómo hacer eso? Porque parece un problema difícil. No, ¿qué va a ser difícil? ¿Cómo se soluciona? No, la inflación es la demostración de tu incapacidad para gobernar. En mi presidencia la inflación no va a ser un tema. No va a ser un desafío, el desafío va a ser conseguirle trabajo a la gente. oportunidades de progreso a la gente, que haya más inversiones, más fábricas, que se duplique la producción agropecuaria, que el puerto funcione mejor, que tengamos mejor ruta. Ese va a ser el desafío para que la gente tenga más trabajo. Eso administrando bien la plata. 33 de mayo. Periodismo serial en el aire patagónico. Continuamos en 33 de mano. En este caso queremos que agende, tome nota de una actividad organizada por la Asociación de Artistas Plásticos de nuestra localidad, de Bariloche. Se viene esta semana que se llama Septiembre más Bariloche igual a Arte. Es la séptima edición. Va del 5 al 16 de septiembre, donde va a haber exposiciones de diferentes artes, desde la fotografía, la pintura, las artes plásticas, y los lugares en donde se van a poder participar es, por un lado, en la Sala Frey y por otro lado en el SCUM, allí en la calle Moreno, casi Villegas. Nosotros estuvimos charlando con María Fernanda Ungar. Ella es artista plástica local e integra esta Asociación de Artistas Plásticos, y nos cuenta por dónde viene esta séptima edición y la cantidad de actividades y talleres a los que vamos a poder participar. Voces al margen. La intención nuestra, te digo, es hacer resaltar el tema de que no hay un centro cultural en Bariloche, el centro cultural que aúna todas las disciplinas de la cultura, del arte. Entonces nosotros ya hace tiempo que estamos trabajando con la idea de que sí depende de la voluntad política, pero también del empuje de la sociedad en interesarse, ¿viste? Y no solo de los artistas, esto también depende de que la comunidad se halle en la necesidad de o que se empiece a espabilar, despertar en esto, ¿no? De la importancia de ese lugar, porque el arte, la cultura y todos los aspectos que nos hagan aunarnos y crecer desde otros ámbitos, que no sean todos los racionales y de ser competente y en las líneas que continuamente el sistema nos está proponiendo, nos anula en otros lugares. Muestra Esperando el Centro Cultural. En realidad es algo que hace años y años que se cuarta continuamente. Lo que nosotros estamos haciendo un poquito hincapié es, va a haber una instalación que va a proponer la idea de acercar a la gente a que vea qué pasa cuando no hay un espacio, que todo se amontona o todo se... ¿Viste? Cuando hay un montón de actividades artísticas que de hecho las hay, pero todas dispersas por todas partes y no hay una organización, parte también del gobierno, ¿no? Que no, nunca se dispone ni fíjate que a nivel cultural nunca hay dinero para disponer. Ahora con este gobierno mucho más. Primero que se acorta es eso a nivel, ¿viste? Presupuesto. Vamos a estar en la Sala Frey, que esto es del 5 al 16 de septiembre, y en el SCUM del 7 al 23 de septiembre. Y parte del tiempo que estamos en el SCUM vamos a compartir con el FAB, el Festival Audiovisual de Bariloche, que ellos están también desde el 17 al 23. Si nosotros también vemos esta posibilidad, ¿no? Que está buenísima de sumar distintas disciplinas. En el transcurso de esta muestra, que va a estar en Sala Frey, va a haber una cantidad de días que vamos a ofrecer talleres gratuitos. El que quiera ver específicamente puede entrar por Instagram, por Facebook o a la página de la asociación, que es www.artistasbariloche.org.ar o Asociación Artistas Plásticos Bariloche en Facebook, y la información la pueden encontrar allí. Si este próximo sábado a las 19 horas va a ser la inauguración, vamos a iniciar en La Frey, para el que quiera acercarse a La Frey es a las 19 horas, y después vamos a ir para el lado del SCUM y ahí vamos a hacer un brindis. Va a haber pintura, va a haber escultura, fotografía, porque justamente el concepto de artista plástico abarca un montón de disciplinas, y cuanto más variedad hay, más nos enriquecemos también. El miércoles 16:30 va a haber un taller de grabado, el jueves un taller de pintura del Hogar Emaús, taller de crear con vitrofusión, el viernes 14, 19 horas va a haber una charla que va a estar relacionada con el Centro Cívico y su futuro cultural, que es un proyecto que se viene hablando de refuncionalización del Centro Cívico como espacio donde aúne todo lo que tiene que ver con la posibilidad de crear un centro de cultural, y es un proyecto, son todos proyectos. El sábado 15, taller de armado de juguetes abstractos. La gente puede acercarse, va a tener los materiales para poder probar de qué se trata el taller. Y el sábado 22 va a haber la presentación, porque nosotros armamos desde la asociación un mazo de cartas que se llama Creatividad Barajada. Con este mazo de cartas consta de pinturas de los artistas o obra de los artistas que conformamos la asociación. Y la idea de la presentación de este mazo es trabajar con ideas, procesos y propuestas que estimulen el pensamiento lateral para desbloquear la creatividad. Todo lo que tiene que ver con el proceso creativo es algo que se trabaja y que cualquiera puede despertar en sí mismo ese proceso creativo. Nosotros nos dedicamos a esto, pero bueno, el que no se dedica, de cualquier manera, puede despertarlo, porque el juego trabaja esto, ¿no? La improvisación, el captar o el recordar áreas que nosotros tenemos guardadas, aún siendo grandes, y que disparan espacios lúdicos que nos llevan a explorar nuestra creatividad. Voces al margen. Y en este segmento de 33 de mano queremos invitar a todos los y las oyentes a una actividad verdaderamente interesante que se va a dar el próximo fin de semana aquí en nuestra ciudad, en Bariloche, viernes 14 y sábado 15, en el Teatro El Brote. No se puede levantar el programa para ir el viernes, ¿no? Estaría o muy transmitir bueno, desde ahí. Ahí también. El encuentro que va a estar dando Carlos Foz, con quien vamos a estar hablando ahora, se trata de una introducción al teatro obrero y de militancia. Y estábamos leyendo aquí, ya nos hemos descargado mientras hacemos el programa algunos de los libros de Carlos Foz, como para presentarlo rápidamente y pasar a la charla, decir que es investigador teatral, historiador, especializado en la producción teatral del movimiento libertario argentino en el siglo XX. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Un gusto estar con ustedes. Carlos, muy interesante lo que va a suceder, pero contanos específicamente, como para situar a nuestros oyentes, ¿de qué se trata el teatro obrero? ¿Qué características tiene? Mira, yo empecé hace muchos años, estando fuera del país, a investigar, yo soy historiador, aparte de antropólogo, a investigar algo que me parecía un hueco, que era la producción del teatro obrero, en este caso en México. Me parecía que había un hueco porque no aparecía, apenas se lo mencionaba. Entonces empecé a utilizar las herramientas de lo que en esa época se llamaba, ¿no?, en historia, ahora se llama historia oral, y a entrevistar. Fui a entrevistar viejos obreros, casi todos libertarios, anarquistas, socialistas, que habían hecho mucho teatro. Entonces, bueno, ahí saqué mi primer libro. Cuando vuelvo al país, sigo retomando la investigación por a lo largo y ancho del territorio, entrevistando más de 5.000 trabajadores que hicieron teatro, tanto en la Argentina como en Uruguay, en Chile, en Bolivia y parte de Perú. Entonces, la idea de presentar un teatro obrero y decir que es teatro militante, que vamos a desarrollar en el curso junto con otros teatros atravesados por lo político, es un teatro que surge junto con la organización del movimiento obrero aquí en la Argentina, la llegada de inmigrantes que multiplican la población del país de una manera inesperada, sobre todo para la oligarquía, y se van a organizar, algunos de ellos tenían experiencias previas, otros no, se van a organizar en los sindicatos a partir de 1877. Y yo, en las entrevistas, en forma directa o indirecta, en los documentos duros, que también, no sé, me encuentro con que ese teatro aparece por primera vez, seguramente, hay cosas que todavía me quedaron por ver, ¿no? Pero aparece el 1 de mayo de 1890, que es el primer recuerdo de la masacre de Chicago en Buenos Aires. No solamente en Buenos Aires, es en varios lugares del país. Y allí hubo dos actividades de teatro callejero, el teatro que hoy llamamos teatro de guerrilla, el teatro que se hace en las manifestaciones, que es muy común. A partir de ahí empecé a ver las características de este obrero, que de 1890 a 1900 se empezó a organizar junto con el movimiento y los sindicatos, y de 1900 a 1920 es cuando tiene su mayor expansión. La idea era hacer un teatro didáctico, un teatro que permitiera sencillo, que permitiera transmitir los ideales en los que creían estos trabajadores, plantarse frente al trato empresarial que ya a partir del año 1900, ya a fines del siglo XIX empezaba a ser fuerte en Buenos Aires, plantear que el arte, y esto es una definición de ellos, el arte no es para una minoría, sino que el arte es para todos, que la producción de ese arte tiene que ser horizontal, que no se tiene que buscar dinero, que tiene que ser una expresión festiva, más allá de los contenidos de compromiso. Digo, más allá de que por ahí es rústico el teatro, porque estaba hecho por aficionados, por gente que no tenía una formación, eran muy pocos los que por ahí tenían experiencias previas en Europa, digo, es un teatro que es muy fuerte, que no tiene temas tabúes, que toma la totalidad de los temas, el femicidio, la lucha de las mujeres, que toca el tema de la explotación de niños, por supuesto la explotación de toda la clase obrera, la homosexualidad. Digo, no hay temas tabúes para el teatro obrero, porque el teatro obrero tenía que registrar de alguna manera esa actividad. Y lo hacen de una manera militante, sin descanso, sin recibir nada a cambio más que el encuentro, algo que hemos perdido mucho en estos tiempos, el encuentro personal con el otro, el poder transmitir esos valores de honestidad, esos valores que lo llevaban a hacer un tipo de sindicato al que a veces no estamos tan acostumbrados, un sindicato que se jugaba la vida en cada escena, como yo digo, con respecto a las obras, ¿no? Era un teatro trashumante, por eso anduvieron por todo el país, de no lugares, no era un teatro de sala, y bueno, parte de los principios éticos de ese teatro van a ser tomados por el Teatro Independiente a partir de 1930 en Buenos Aires y poco tiempo después en el resto del país. Digo, me parecía que era muy importante porque realmente la producción de ellos es maravillosa, el sistema en cantidad, a veces también en calidad, porque no todo era tan rústico, hicieron teatro de títeres, hicieron coro, entendían al teatro como un acontecimiento que no está separado, digo, no es solamente teatro de cámara, sino que todo podía estar unido y debía. Y trabajaban mucho con el emergente. Ellos no tenían tiempo para... Si hay una huelga, hay que hacer un teatro sobre esa huelga. La huelga, yo siempre tomo el ejemplo de la huelga de inquilinos. Sánchez tardó algunos años en hacer una obra sobre esa huelga de inquilinos. En cambio, ellos hicieron más de 150 pequeñas obras con respecto a una huelga que movilizó a 140.000 inquilinos en 1907. Y lo tenían que decir en ese momento, no tenían que esperar. Carlos, un poco son esas características, ¿no? El periodo histórico, corregime si tengo mala información, que va a abarcar este seminario que se va a dar el próximo fin de semana aquí en Bariloche, ocupa desde 1890 a 1930. ¿Cómo va a estar estructurado lo que va a ocurrir el viernes 14 y el sábado 15 ahí en la sala El Brote? En realidad vamos a tomar ese periodo como centro, pero vamos a desplazarnos para atrás, porque vamos a ver lo político atravesando el teatro, vamos a hablar siglo XIX, también antes de 1890, cómo lo político aparece, siempre territorializándonos. El teatro es muy territorial, muy por suerte, ¿no? El último que nos queda de cuerpos, las artes escénicas es el último que nos queda de cuerpos en encuentro. Digo, yo me voy a parar dentro de Buenos Aires y después me voy a extender al resto del país. Voy a empezar en el viaje en el siglo, fin del siglo XVIII, voy a atravesar el siglo XIX parándome en este teatro obrero, y después voy a avanzar hasta la actualidad, y vamos a ver, tiempo mediante, vamos a ver la relación entre el Estado y el teatro, las producciones durante periodos conservadores, durante el peronismo clásico, es la primera etapa del gobierno de Perón, los dos primeros gobiernos. Después vamos a ver también un poco qué pasa con el teatro de sala, el teatro independiente, atravesado siempre de lo político. Y para llegar al segundo teatro militante, que es aquel que aparece a fines de la década del 70, a fines de la década del 60, al principio de la década del 70, en medio de la conflictividad social que llevó a los grandes movimientos como el Cordobazo, el Chipoletazo, bueno, el Rosariazo y todos los asos que hubo en esa época, y que te marcaba otra vez un teatro de urgencia en el lugar. Para finalmente pasar por el teatro en dictadura, la última dictadura militar, y si llegamos a las relaciones entre teatro y comunidad, teatro comunitario, y a las expresiones de inclusión que hoy realiza el teatro, por ejemplo el teatro con usuarios, como hace el Brote. Aquí, sí, no, que Carlos, la verdad estamos pero ansiosos por escucharte en estas charlas que se van a dar. ¿Y quiénes pueden participar? ¿Hay que tener una formación teatral o se puede participar desde el ansia histórica de conocimiento? Hay que tener ganas. Vamos, buenísimo. Nada más, ganas, tratar de plantear. Yo voy a hacer líneas históricas, pero también voy a hablar de las poéticas de actuación que había en cada época. Esto no requiere conocimientos previos, simplemente ganas de recordar a mucha gente que fue borrada de la historia oficial, como estos laboriosos obreros, actores y trabajadores, y otros que empezaron a surgir a partir, sus voces empezaron a surgir a partir de algunas investigaciones de colegas y alumnos en los últimos años. Así que, nada, ganas, hay que ir con ganas, de mate, y entusiasmo que uno trata de ponerle, tratar de contagiarlo y que pasemos un buen momento. Carlos, la entrada, ahí estábamos mirando en el volante que nos mandaron, ¿es gratuita para hay que hacer algún tipo de inscripción antes o hay que comunicarse directamente con el teatro? Hay que comunicarse con el teatro, la idea es que justamente sea gratuita para ser inclusiva y que todas puedan, los que quieren, intervenir, así que se pone en contacto con el Brote, y sobre todo para ir fijando por el espacio, y bueno, los espero, claro, es sencillo y la inscripción no les va a llevar mucho tiempo. La gente de Brote, ustedes lo conocen también como yo, son deliciosos, así que nada, la idea es armarlo así con estilo objetivo y entregado. Yo no puedo menos que hacerlo con un contenido de ganas, de entusiasmo, de pasión, porque así lo hacían ellos. Así que, digo, así lo hacían estos trabajadores que te crié. Carlos, y la última, en diferentes épocas históricas hubo un rescate de todo el trabajo que desarrollaron y la labor que desarrollaron los anarquistas aquí en nuestro país. Uno, a la hora de hablar por ahí de difusión del trabajo del anarquismo, lo primero que piensa es en las investigaciones de Osvaldo Bayer, pero también el rescate que se hizo en viejos long play de la década del 60 y 70 de algunos de los poemas, o también a través de diferentes movimientos culturales también hemos disfrutado de los tangos anarquistas del principio del siglo pasado. Rápidamente, porque esto va a ser una pregunta que se va a caer de cajón ahí en el encuentro del fin de semana, pero el anarquismo sufrió una gran represión en el mismo momento en que se iniciaron los golpes militares de aquí en la Argentina, pero a la hora del peronismo, nombrabas vos el peronismo, ¿cómo influyó en el discurso de los actores anarquistas y de los que escribían obras anarquistas este peronismo? No, el anarquismo va a tener su momento de gran expansión. Osvaldo siempre es un referente, él trabaja otras cosas. Pero es un gran referente siempre. La represión empezó en 1902. Claro. Ya con los anarquistas, con la ley de residencia, después con la ley de defensa nacional, que eran terribles. Eso hace diezmar, eso y otros temas, la aparición de un Estado más fuerte. Recordemos que el anarquismo no quería el Estado, no lo quiere. Así que, en relación al peronismo, ya este teatro obrero estaba muy licuado para esa época. Ya casi no había grupos que lo realizaran. Así que la relación orgánica de lo que quedaba del anarquismo en la época no es buena, obviamente, con el peronismo, porque el peronismo es la introducción del concepto de Estado mismo, de bienestar en la Argentina. Y un libertario es, una de sus ideas es sin Estado, ¿no? Así que ahí lo que vamos a tratar de ver es si ese peronismo también, cuando propone cierta horizontalidad con otro tipo de obrero, ya no es el obrero europeo, sino es el obrero que viene, el que los oligarcas llaman cabecita negra, si puede lograr acercar las producciones teatrales, puede lograr que ese público, que ese obrero nuevo que aparece, que no está sindicalizado, que después sí se suma a partir del peronismo a la CGT, que existe desde el año 30, con otro perfil, a ver ¿cómo se expresa ese peronismo? Si hay un discurso oficial, si hay un discurso del Estado, si hay política de actuación, de dirección, eso lo vamos a ver específicamente en la relación entre Estado, por eso yo lo marco muy bien, ¿no? Entre Estado y teatro, porque para el anarquismo no hay Estado. Ellos pelearon constantemente con la noción de cualquier Estado. Obviamente, el periodo más fuerte, que es el que yo tomo, 1890-1930, les toca enfrentar primero a los conservadores, pero también a los partidos tradicionales, primeros partidos modernos de la Argentina, el socialismo reformista de 1896 y la Unión Cívica Radical, que se funda en 1891. Digo, la posición de ellos con respecto a esos partidos también era de confrontación. Carlos, te agradecemos y estaremos ahí en alguno de los dos días, más seguro el sábado que el viernes, porque tenemos programa en ese horario, pero ahora después vamos a dar la información de la sala de Teatro El Brote para anotarse, pero bueno, te esperamos aquí por Bariloche y un agradecimiento de 33 de mano por esta nota. No, es un gusto para mí, un abrazo para todos allá, y realmente los espero porque eso es lo que tiene sentido, ¿no? Que uno comparta. Así que un abrazo fuerte. En 33 de mano estuvimos hablando con Carlos Foss, que se va a estar presentando viernes 14 y sábado 15 en la sala de teatro El Brote, aquí en Bariloche, con el seminario gratuito Introducción al Teatro Obrero y de Militancia en la Argentina. Mari, porque Peñi, porque la miel. Estoy en Es una charla abierta. Mi nombre es Jorge Lina, hace más de 2 años en el mercado. Pertenezco al movimiento Mapuche Autónomo. Yo creo que lo que se modifica básicamente son las necesidades, el consumo, meten todos los días la política del pensamiento. Estás escuchando 33 de mano. Las voces de la región en primer plano. Y se está cumpliendo, la verdad quedamos impresionados con todo el material que compartimos recién, pero seguimos con este programa, estamos ya casi en el final y teníamos varios homenajes efemérides preparadas para el día de hoy, pero queremos recordar una fecha muy especial para todos los que gustamos del llamado rock nacional, rock argentino, porque en estos días se despedía Sui Generis, se cumple una nueva fecha, ese adiós en el año 1975, así que vamos a escuchar para finalizar este recordatorio de 33 de mano, después nos despedimos y todo lo que corresponde, pero adiós Sui Generis, contado por sus protagonistas, Nito Mestre y Rinaldo Raffanelli. Lo que me acuerdo de la despedida, llegamos cada uno por su lado y nos fuimos cada uno por su lado, pero no por nada en particular. Era mucha vorágine de nervio de ir de acá para allá, y como eran las dos funciones el mismo día, era como estar preparado para no gastarse todas las pilas en una sola función. Lo que me acuerdo es que mirábamos por la cortinita asomada así, mira, y mirábamos de punta de una cortina, mirando todo a la derecha, todo a la izquierda, y estaba todo lleno al tapo, pero hasta los bordes donde casi ni podían ver casi el escenario, era lleno al tapo. Nosotros éramos medio que no caíamos en la cuenta de que esto iba a pasar. Creo que lo dije en el momento, cuando salí, nosotros tocamos como mucho para el Gran Rex, 3.000 personas. Cuando vos salís y ves 10.000, 15.000 personas, oh, el ruido cuando salimos era una explosión, era una cosa que nosotros dijimos, toquemos juntos, así, mirémonos, porque era grande el escenario, estaba, yo Charlie lo veía a 20 metros, hicimos, cuando ensayamos, entonces dijimos de juntarlo un poco más los equipos, pero igual, como para tocar entre nosotros, no darle tanto bola, porque era mucha la responsabilidad. Y yo cuando salgo dije, ahí, me dijo, yo la verdad no entiendo nada, no sé, tocamos de una manera inconsciente, como si estuviéramos en un showcito. Después fui dándome cuenta que fue importante, pero en el momento era un show más. Es más, terminamos de hacer 3 horas de concierto y pico, y nos tuvimos que quedar 3 horas más, o 2 horas, por lo menos 2 horas, 3 horas fueron, en el camarín así, aburridísimo, chupando, fumando, con minito, todo lo que quiera, pero era una mansadora, porque echaron a toda la gente, hicieron 2 funciones de un mega concierto dos el mismo día, es rarísimo. Claro. Ahora los músicos dicen, ay no, mejor tenemos que descansar, porque, pero no mañana, dejemos pasar un día porque las energías, hay dos el mismo día, era todo pulmón, rock nacional de floreciente, ahí no había nada, había quejas, era todo tan copado lo que pasaba, que terminaba una tan grande y te dicen, ¿querés hacer otra hora? ¡Vamos, vamos! Bueno, vamos a hacer el último tema. ¡Gracias! ¡Hola! Ustedes saben que hay muchos chicos afuera que están hace mucho tiempo llegando a entrar. O sea que les pido por favor, que... O sea, no podemos tocar dos temas más. Pero después de eso, les pido que se vayan. O sea, los amamos muchísimo, son hermosos, pero ustedes saben lo que pasa. Bueno, yo me despido ahora. Chao. Y lo que me acuerdo es que terminamos la segunda fusión. Cada uno se fue por su lado. Me fui solo porque estaba demasiada atención y demasiada gente por el otro. Lo único que quería hacer era irme solo y me desconecté del planeta como si no hubiese pasado nada de lo que había pasado. Y todos los demás hicieron la cosa. Mira, Charlie se fue solo a su casa. Reinaldo no me acuerdo qué hizo, pero es como si fuese una nube, digamos. Yo por lo menos me pasaba, Charlie también le pasó, no quería ver a nadie. Guardaba todos mis sueños en castillos de cristal, poco a poco fui creciendo y mis fábulas de amor fueron desvaneciendo como pompas de jabón. Te encontraré una mañana dentro de mi habitación y prepararás la cama para dos. Vas cruzando Estamos escuchando aquí nuestro recordatorio a la Dios Sui Generis del año 75 y la versión que escuchábamos recién es de La Vuelta de Sui Generis. Algo, ese disco, recomendable escuchar el laburo de edición que se mandó Charly García en ese disco. Nos estamos despidiendo con algunos recordatorios. Estamos en la Semana de la Ciencia y la Tecnología. Recuerden que hay talleres, stands y interactivos y demás actividades en el Colegio Don Bosco, en este caso, en esta parte de la semana. También recuerden que empieza Bariloche Arte en el SCUM, en la Sala Frey, y que mañana van a haber bandas locales en el CRUB, en la sede local de la Universidad Nacional del Comahue. Y por último, recordamos que la Escuela de Gestión Social Anturruca está en plena campaña para recolectar fondos y poder hacer arreglos pertinentes para volver a tener gas. Es una escuela que tiene los tres niveles, inicial, primario y secundario, y por el momento las clases se están turnando porque nos estamos calefaccionando con electricidad, es decir, con caloventores, pero es urgente la reconexión del gas, así que van a escuchar por allí diferentes campañas en relación a la reconexión. Por ejemplo, mañana hay una feria en la escuela, también hay momentos de juntarnos para hacer diferentes arreglos, pero bueno, para estar atentos y ver si se puede colaborar. Y nos vamos ya de este 33 de mano número 135, ya una cantidad importantísima de programas al aire. Volvemos el viernes que viene en vivo a las 6 de la tarde por FM del Barrio. Agradecemos a todas las radios que nos retransmiten y a todos los compañeros y compañeras de las diferentes líneas del colectivo Al Margen. Ya está la revista en la calle, la nueva, así que a buscar la historieta de Lucho también, que el hombre anda vendiendo ahí, aparte de andar vendiendo Al Margen, anda vendiendo su propia historieta. Y nos vamos a ir con una efeméride. Préndame el televisor ese blanco y negro que está ahí en el rincón del estudio, porque vamos a hacer un viaje en el tiempo, porque el 9 de septiembre del año 1947 se sancionó la ley 13.010, que se denominó como de derechos políticos de la mujer, que señala, en definitiva, la incorporación formal de las mujeres argentinas en el ámbito político y el derecho, esta locura, derecho al voto. Recién en el año 1947 empezaron a votar las mujeres en nuestro país. Hasta la semana que viene. El 9 de septiembre de 1947... el Congreso Nacional aprueba el proyecto de ley otorgando los derechos cívicos a la mujer. La señora Eva Perón, única gestora del voto femenino, materializó el sueño de la mujer argentina, otorgándole igualdad de derechos civiles con el hombre, como corresponde a una democracia avanzada. El derecho de sufragio femenino no consiste tan solo en depositar la boleta en la urna, consiste esencialmente en elevar a la mujer a la categoría de verdadera orientadora de la conciencia nacional. Y llega la fecha más trascendente para la mujer argentina, la fecha de la consagración de su encumbramiento cívico. Por primera vez en la historia del país, tendrá derecho a elegir y a ser elegida. Recibo en este instante de manos del gobierno de la nación la ley que consagra nuestros derechos cívicos. Y la recibo ante vosotras con la certeza de que lo hago en nombre y representación de todas las mujeres argentinas. Ciudadana, el destino de la nación ahora también depende de ti. Tienes en tus manos, conjuntamente con los ciudadanos, el sagrado instrumento que decidirá el futuro de la patria y la felicidad de tu hogar.